Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache, podcast y programa de radio dedicado a los sonidos de la cultura hip hop y que en origen se factura desde Barcelona, desde Contrabanda FM. Así que si estás escuchando en directo el programa, estás en la franja nocturna del martes 91.4 en el dial de Barcelona, o también puedes escucharnos fuera de Barcelona en desde las www.contrabanda.org. Pero bueno, es posible que también escuches el programa en alguna de las reemisiones o repeticiones que se hacen de Distrito Apache en otras ciudades fuera de Barcelona, como en las ondas de Radio Topo en Zaragoza 101.8, o en Granada Radio Almaina 88.5, o quizás también en Radioactiva FM en la Comunidad Valenciana, en Alcoy 107.6, o en el norte de la provincia de Huesca, en el Alto Aragón, en Radio Espiritrompa 102.2. Pero bueno, independientemente desde donde nos escuches, tenemos por delante los 90 minutos habituales en Distrito Apache, que esta noche pues van a estar protagonizados por algunos invitados, aprovechando que a veces la gente viaja a Barcelona y se dan conexiones que quizás no estaban muy planeadas. Pues bueno, luego os paso a presentar a los invitados de esta noche en Distrito Apache. Yo soy DJ Hum y empezamos en cuanto se desvanezca la sintonía. Man, a few words, I barely post pictures, remain mysterious. Saint Germain neither confirmed nor denied anything said about him. He either smiled or responded with cheerful evasiveness. Man, a few words, I barely post pictures, remain mysterious. Tiberius, ready for war experience. Hard to read, hieroglyphics in the pyramids. Period, don't compare me to these idiots. Some of the fans cheering a moan is oblivious. Shorty on the gram too much, can't take her serious. Face the prettiest, better insides is hideous. Niggas get a couple dollars, they start morphing. Tonality when they talk, the first warning. Learn to never scream at the bench when I'm scoring. There's no mistake, Pat Riley sit with the lines of mourning. $100 for the dorm and I can afford it. Respect is always rewarded. Bosses take some losses and absorb it. The E6 mile soldier that went corporate. It's the enigma, the man of few words. I choose them wisely. The haters don't like me, they despise me. Sorry to break the news, but me losing is unlikely. It's the enigma, the man of few words. I choose them wisely. The haters don't like me, they despise me. Sorry to break the news, but me losing is unlikely. It's the enigma, the mastermind has arrived. No disguise, you've been deprived. I listen to they rhymes and vision trashed, and they bite their friends. They garbage picking, finding lines and recycle bins. This the movie where the cycle wins. A lamb walked into a lion's den. Only way I'm losing the battle if you find my twin. And it's unlikely then I'm on fire like when it bison spin. Yeah, the transition from poor to having money. Always had bitches on me, I never been called ugly. Face scruffy, rugged as a game of rugby. Knucklehead, I'm smiling if I'm bloody. Ant-Man and I run with a pack of wolves. And we all pack a pistol from the streets, but still could write raps and riddles. And every rap's official. Grab my magazine and attack the issues. It's the enigma, the man of few words. I choose them wisely. The haters don't like me, they despise me. Sorry to break the news, but me losing is unlikely. It's the enigma, the man of few words. I choose them wisely. The haters don't like me, they despise me. Sorry to break the news, but me losing is unlikely. It's the enigma. I am a man of few words, but a man of many riddles. So riddle me this. What is it that is always coming, but never today should prove to be most memorable. Insane. These niggas don't flip it the same. You mention my name, make sure what's next to the coldest of niggas to get in this game. Your interest is fame, I'm trying to make history. Isn't he something so clever and mean? My shit is acclaim. Boy, this ain't no mystery. Lyrically, nothing like you've ever seen. Came a long way from the roaches and the mouse traps. Young niggas trying to count stacks. Where they used to no good and the shooters pulling out straps. Fall off, then you bounce back. Cause niggas ain't doing no favors or handouts. Don't really exist when you come from the slums. Watch how you talking, cause way more than often you get you a cough of a bump in your gums. On the block and having fun. The selling rocks to get the funds. See the cops. Y mientras damos entrada a los invitados de esta noche en Distrito Apache, escuchamos un poquito de material novedoso. Antes, en el anterior track, hemos escuchado al MC de Detroit, Ty Faris, y su nuevo trabajo, Enigma with an Attitude. Y el tema que hemos escuchado es el que llevaba por título The Enigma, producido por Don Carrera. Y el que escuchamos ahora es un MC llamado I Am Gout y su disco a medias con el productor Clipto, titulado More Sweet, y concretamente este track que suena es el que lleva por título Name Up. I'm just trying to get my name up, yeah. All the bloods, sweat, and tears, I don't put it through the gears. Man, this shit a fucking brain up, yeah. But you gotta stay focused and put in the work. If you want it as bad as you say that you do, just be relentless and handle your business. Because can't nobody else make it for you. Ain't going back to sit in no cell. Ain't going back to live in no hell. Ain't going back to tipping no scales. Gotta get it with this rapper shit, I won't fail. If you could believe it, then you can achieve it. My nigga, it's all your perspective and real effort and skill. Fuck all the fakers in front of us, but always respect to the real. I'm just trying to get my name up, yeah. Make a little bit of change, get the rubber with the range. Tell my niggas we done came. Yeah, if you sippin' through a glass, if you smoking on the gas, get your lighter, then you flame up, yeah. Blow the smoke into the sky, so they see you on the rise, they gon' say that you done changed up, yeah. But you always gotta aim up, yeah. I'm just tryna get my name up, yeah. Make a little bit of change, get the bubble with the brain, so my name is gonna aim up, yeah. If you sippin' through a glass, ay, ay, ay. Wah. I got friends come to Columbia, get they teeth fixed. Okay. I got friends come to Columbia, get they meat licked. I just play the balcony, water bouncing off my pieces. Colombian girls come around me and get seasick. I would send my demo out, they would tell me eat shit on some plot and scheme shit. Thankfully I seen this, but boy I had a mean wrist, mean whip, mean flip. I mean tricks to make the D double like cleavage. Since then I seen chips that fuck with how my jeans fit. Now they deciphering all my lyrics on Genius. Doing shows a long way from home where the Swedes live. Clocking math, signing autographs for Japanese kids. Or I'm in Italy asking Pepe what kind of cheese this is. Or I'm in Paris listening to Clovis talk ingredients. Or I'm in Cali weeded feeding dick to a greedy bitch. Or I'm in Bali naked on the beach like a hedonist. You might start smelling basuco and shit the fiends can hit. Crack a window, light up the incense, start for breezing shit. With a ghost like it's 2017 and shit. I was in my bag back then, still got my feet. Still got my feet in it, stuck in it. She told me I'm neck deep in it. She a know-it-all, talk more shit than encyclopedias. Whole time she just popping on social medias. But she the plug, go through Expedia. Round trips for like 3 months straight. Business class or economy. But that depend on your pay. Look, it's easy. What you want, the chicken, the steak. 400 degrees the plate. Sniffing coke off, watching the mariachi play. That seemed like yesterday. I aim the heckler. No crosshairs and one eye closed. Let me concentrate. You niggas sweet as concentrate. I throw your top in the wind, like when you graduate. How I fell in the game and doubled down like I had pocket A's. Speedboats floating through choppy waves. I blew up off a throwback oxy play and a box of yay. Cruising, yo. I'm a moving and profit, do it for Lawrence. Molly got me mewing and mogging, flew into Florence. Probably copy two like it's copy goo. I've been locked in like Davis Clark. I'm faded spark, staining your art like it's angel soft. I'm taking off, paying the cost. I don't wait at all, I wait at all, scraping the pot. You were faking pop, making up ops, saying a lot. I was flaming Zod, breaking a block, aiming our shot, blazing. I'm high, day at a time, they hating, I shine. I take it in stride, I'm training my mind. They pay me, I'm gone. Rear view, they waving their arms, make it clear that you ain't here to share a place with the pawns. They put my brother in a cage, but never gave him a bond. This is another one of them days, I'ma take this shit far. I've been great, you've been lost, I'm out of state like a boss. I break a plate for the cause, ain't no breaking my heart. I'm knee deep, stuck in this life, could never be me. It's 3 a.m., you drunk off revenge, and you supposed to be asleep. It's days I was fucking with rap, and you watching TV. I'm working on a 3-peat, you working just to feed me. I'm fucking with some dudes that get it popping off a GP. We hopping in the vet with K, and all you heard was beep beep. In and out of town, we was some road runners, meet meet. It's hard stop, they dropped the anvil, now we deceased. More than a best friend, my nigga was a mentor. Small amount of time fulfilled the purpose he was sent for. Hard to find someone you can depend on. Crime is a sin, y'all, I can admit I've been wrong. Fucking up some money in the club, I did like 10 songs. I'm stacking more wet on the bars to keep my pen strong. Diamond. It's all knowledge and wisdom, and with the income, I get flyer than Eric Lindstrom. Down of a system, machines that I rage against. Wolfpack niggas, you hear the howls in the distance. If you spin my vinyl back. El último trabajo colaborativo entre el beatmaker Big Ghost Litty D y Crime Apple al micro. Bazooko es el nombre del álbum, Motorcycle Sicario, School es el título del track que se está acabando y que, aparte de las rimas de Crime Apple, teníamos a TF, a RLX y al grandioso Mickey Diamond. Bueno, y llegó el momento en Distrito Apache de subir los faders de los canales de micros de los invitados. Y señoras, señores, les presento desde mi lado izquierdo a mi lado derecho. Primero, directamente desde la escena de Andalucía, desde Cádiz, desde Jerez, el moreno de la INE. Buenas noches, caballero. Buenas noches, También continúo con la presentación en el lado más... De mi derecha, de la mesa de invitados, directamente, aunque ya orbita en Barcelona desde hace tiempo, de la escena de hip hop en Italia, Mr. Bla. Buenas noches. Buenas noches, Jum. Bueno, tenemos aquí al Moreno de la INE, que es un beatmaker en la actualidad. Luego nos contará él qué más cosas ha hecho a lo largo de su historia hip hopística, porque no solo has producido. Y además, pues tenemos, digamos que este encuentro que se ha producido pues por viajes circunstanciales que a veces tenemos en la vida, los cruces, ¿no? Y Mr. Bla pues has facilitado que tuviéramos esta noche pues aquí al Moreno, esta noche a Oscar, y es con vosotros con quienes vamos a pasar los próximos minutos radiofónicos aquí en Distrito Apache. Claro. Yo quería empezar un poco hablando con el Moreno de la INE, con Oscar. Quería un poco que me contaras tus comienzos como beatmaker, porque tú tienes un pasado también como MC. Sí. Pero yo no sé si nos quieres contar 5 céntimos del pasado como MC o empezamos a hablar solamente del tema, bueno, beatmaking. A ver, yo lo dejo un poco a tu elección. Vale. ¿Eh? Está un poco ligado, sí. ¿Vale? Está un poco ligado porque como MC empecé sobre el 99, 2000, por ahí, con las primeras maquetas. Total, rodante, siempre, eso sí es verdad, siempre he estado en estudio viendo cómo se ha producido, exacto, viendo mezclar, viendo limpiar pistas, esas cosas, siempre. Entonces, llegó un momento en que me empecé harta de tener que esperar a que alguien me esperara un beat de alguien, sí, esperar sí. que tal. Entonces fue como por necesidad. Vale. Vale, fue como por necesidad cuando ya las cosas como son, ya estaba un poco, no aburrido, pero estaba como dejando un poco el tema como en sí, lo tenía un poco aparcado. Uh-huh. Vale. Y sobre el 2015, sí, ya empecé a hacer los primeros beats. Empecé con el Ableton. Uh-huh. Y de Ableton, no, mentira, empecé con Fruity Loops. De Fruity Loops pasé a Ableton. Ableton con controladora y ya luego me pasé a la MPC, la 2500, que es la con la que siempre hago... Con la que, digamos, has cogido más hábito de producir. Exacto, ¿no? Exacto. Muy bien. Tu máquina. Exacto. La máquina. Muy bien. Y en este proceso, digamos, de descubrir el hecho de fabricar beats, de hacerte con una metodología para generar pues instrumentales, ya sean para otros MCs o solamente para uso instrumental. Sí. Tú has visto muy claro que tenías que acabar en tu camino en la MPC 2500 o realmente ha sido algo que te has ido encontrando sin querer evitarlo. Ha sido un poco, llamémoslo evolución, ¿vale? Un poco el evolucionar de buscando un sonido que yo creo que aún no lo he encontrado, pero bueno. Hay tiempo. Claro, siempre. Esperemos encontrarlo. Pero bueno, que mientras uno va viendo, ¿no? Hace la primera instrumental y dice, oh, qué guapo, y después te empiezan a enseñar la peña, empiezas a escuchar, uy, mira esto, y empiezas, ¿no?, a comparar, a ver tú hasta dónde puedes llegar o qué es lo que te falta, ¿no? Que yo soy muy, muy objetivo con mi trabajo. Sí. Siempre he sido muy objetivo y me pongo muchas trabas yo mismo. Y bueno, ya con Ableton y con la controladora y tal, ya empecé a encontrar la forma de producir, pero no me gustaba cómo terminaban de sonar los beats. Y tenía a un amigo que tenía la 2500 y escuchaba yo lo que hacía y decía, hostia, es que esto, el sonido este analógico que saca la máquina, esto no es lo mismo que lo que este sonido no es el mismo que yo saco. Aunque yo sample, ¿no?, mis producciones o mis beats llevan el 90% de ellas son sampleadas de vinilo. Pero con Ableton y la controladora no le encontraba yo del todo el sonido que yo quería. La calidez podría ser, la ¿no? calidez, exacto. Eso que te pase por los circuitos analógicos cambia por un montón. Dicen que no. Dicen, ahora mucha gente, ¿no?, y sin ofender, sin faltar respeto a nadie, pero mucha gente dice, no, las nuevas MPC estaban de lujo, tal. Yo no le veo el mismo sonido, la verdad. No le encuentro el mismo sonido que las analógicas. Y es que lo tengo más que comprobado. Cuando tú pasas algo por un aparato analógico, uh-huh, no tienen nada que ver. Sí, ¿no? Y de hecho, a ver, o sea, es una realidad que quizás, que en el momento en el que se fabricaron determinadas máquinas llevan determinados componentes o determinados pues artilugios dentro de sus mecanismos que ayudan a que tengan un sonido concreto y diferente, y reconocible, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo ahí que pues eso, sobre todo cuando ya llevas un tiempo investigando, ¿no? Que dices, hostia, yo quiero que esto suene así, no yeah. que suene a este tipo de lata, sino algo que no es una lata, sino que es, que es algo como que si hubiera un edredón dentro de la habitación. Un poco, como pasar del MP3 al vinilo, un poco. Un poco, un poco. Digamos que es un ejemplo muy feo, pero un poco... Sí, sí, para que se entienda, ¿no? Exacto, un poco. Exacto. Muy bien. Y además, como beatmaker, Oscar, no sé si llamarte todo el rato Moreno o como Oscar. Como quiera. Porque tu nombre artístico es... Es muy largo. Es súper largo. ¿Moreno, Oscar pues, o...? Pues vamos a seguir como Moreno, oye. Ahí está. A efectos de, digamos, de trayectoria como beatmaker, tú cuando, digamos, empiezas a trastear primero con los softwares y después acabas llegando a tu máquina favorita, por el camino tú empiezas a soltar beats o instrumentales para que MCs interactúen con ellas, o es un trabajo más interior y hasta que no llegas a la MPC dices, hostia, ahora ya puedo salir hacia afuera. No, yo desde el principio siempre he estado, vamos, tengo muchos amigos en la escena de, ¿no?, de la provincia de Cádiz, pues yo siempre me he movido con todos los muchos en sí, conozco a, vamos, en la escena de Cádiz pues nos conocemos muchísimo la gente, entonces desde un principio empecé a rular los beats. Cuando yo ya vi que eran beats que yo decía... Enseñables. Aquí se puede rapear, ahí está, enseñable. Y empecé a rularlo y, bueno, hubo gente que los aprovechó, hubo gente que no. Después hay gente que ha venido buscando cosas y ya, pues, ¿sabes? Cuando yo he necesitado, digamos, entre comillas, una oportunidad, ¿sabes? Uh-huh. La peña como que no lo ha aprovechado y ahora han venido después buscando material y entonces pues tenían la puerta cerrada, como tú comprenderás. Que... Sí, sí, hombre, cada uno tiene que seguir su pero criterio. Siempre. Para repartir. Además, los que mucha gente viene pidiendo, han venido, ¿no? ¿Cuánto vende el office? Y yo digo, si a mí me gusta como tú trabajas, yo no te voy a cobrar, ¿sabes? Ajá. Yo me gusta porque para mí esto es... La música es compartir y es sí, sentimiento, y ¿no? Es además una pasión. Exacto. Y que no es algo solamente económico, ¿no? Exacto. El Moreno es el hombre de las conexiones, de hecho. Sí. Crea conexiones. Exacto. Entonces, pues, desde un principio he estado rulando instrumentales a conocidos. Sí, gente de la a quien ha venido local, a buscando, ¿no? Sí. Y he estado ahí bien, vamos. He estado... contento de cómo han ido saliendo las cosas, cada vez uno ha ido evolucionando y ha visto cómo van, he visto errores, ¿no? Entonces, pues ya uno ha ido modificando y la verdad que guay, bastante bien. Bueno, sí, luego daremos más detalles de dónde la gente puede encontrar tu música, tus beats y tal, pero yo tengo por aquí fichado dentro de tu página en Bandcamp, sí, varios trabajos de los que hay, digamos, disponibles del Moreno de la INE para escuchar, y concretamente el más antiguo que hay en Bandcamp es de 2021, que es relativamente reciente, que es el volumen 2 de Unreleased Sessions de Lost Beats. Exacto. Se supone que hay una primera parte de este, ¿no? También. La primera parte es una mixtape, vale, pero es cuando de las últimas cosas que yo hacía rapeando. Ya ves. ¿Vale? Uh-huh. Que es una mixtape de... No sé, pues de un par de años antes. No, 2016. Sí, vale. O 7, o 16, o 17. O 15, o 2015 inclusive. Y era de pillar instrumentales de... Sí, de diferentes productores por ahí, quizás. Sí, pero no, era, por ejemplo, tengo la de The Message, de Grandmaster Flash, por ejemplo, ¿sabes? Tengo cosas muy clásicas y entonces había algunos remixes mismos de canciones mías y algunas cosas nuevas escritas y tal, pero era en plan como en sí. Ya ves. Y el volumen 2 ya aparece como, digamos, exacto, como figura de beatmaker. Ese fue el primer trabajo como beatmaker, digamos, en solitario. Antes lo que había hecho eran colaboraciones y cosas. Y en el último trabajo, que se llama Azabache, el último trabajo que hice rapeando, ya metía yo, creo que metí dos o tres beats míos. Vale. Ya empezaste a barrer un poco para hacia tu propio feudo, como MC. Exacto. Muy bien. Oye, pues si os parece, paramos un momento la conversación y vamos a escuchar un corte de este Unreleased Sessions Volumen 2 de la cara B. Como digamos, los temas no están divididos por tracks individuales, yo voy a pinchar el que aparece a partir del minuto. ¿Cómo funciona con las casetas? Te lo digo, exacto. Sí, pone play. Sí, por el en el minuto 3:21. Es el tema que empieza en el minuto 3:21, el que vamos a escuchar ahora, del Moreno de la Inés, de Unreleased Sessions, volumen 2 de Lost Beats. Volvemos ahora. Dale en play. Antena. Pues ahí sonaba uno de los tracks de la cara B del trabajo del Moreno de la Inés, Unreleased Sessions Volumen 2 de Lost Beats. Concretamente era el track titulado, creo recordar que Súbelo. Voy a subir los faders de nuevo de nuestros invitados esta noche. Moreno, me comentabas fuera de micro que tal y como está colgado este trabajo en Bandcamp, que está digamos sí, en dos WAVs, como si representaran una cara A y una cara B de cassette, es que este trabajo realmente se editó en formato físico, ¿no? Sí, se editó en cassette, sacamos 50 copias fueron, uh-huh. Y bueno, fueron 50 copias que, como es normal, volaron, era una edición muy pequeñita, uh-huh. Y claro, por eso está colgado de esa manera, sin corte. Lo podría haber hecho, pero dije, bueno, vamos a mantener la esencia, ¿no? No, está bien. Si es una forma más de colgarlo, y de hecho, pues le da su originalidad, ¿no? Sí, al respecto. Y además, viniendo del formato que viene, como es el formato cassette, ¿no? Sí. Mr. Bla. Yo. Tú llevas aquí un tiempo, ya desde unos cuantos años. Ya hace 10 años. Sí, en Barcelona. Ya eres un, un hip hopper más de la escena local de Barcelona, de esta escena tan loca que se nutre de gente de todo el planeta, sí. que así es como ocurre en esta ciudad, ¿no? ¿Cómo te pones en contacto? ¿Cómo se te cruza el Moreno de la Inés por el camino? Primero llevo 10 años aquí, pero sigo ceceando, o sea que... Bueno, eso es ya cuestión de fábrica. Es cuestión de fábrica, sí, que yo caí por varias historias en Jerez hace muchos años, 2007, yo diría que nos hemos empezado a conocer o algo así. Y vale, lo de siempre del hip hop, que sí, vas a una jam, conoces gente, empiezas a hacer freestyle y estas cosas, y hice unas colaboraciones con gente de Jerez. Uh-huh. Y me invitaron a un directo en Arcos de la Frontera, al lado de Jerez, y los amigos que me llevaron ahí me dijeron, cuando vamos ahí hay un chaval muy bueno a rapear, uh-huh, y yo creo que tienes que hablar con este chaval porque tenéis algo en común. Uh-huh. Y realmente tenía razón, porque desde este día... hubo conexión, ¿no? Hubo, sí, tenemos mucha conexión, sí, ya, familia total. Y nada, desde entonces estamos siempre en contacto a todos los niveles musicales, tanto de comparar gustos, uh-huh, sugerencias de música, y él para mí es la chispa, porque yo tenía un trabajo ahí aparcado hace un montón de años, y este trabajo... Pero muchos años, ¿eh? Hace muchos, y cuando digo muchos años hay que multiplicarlo por tres, la palabra mucho, vale, multiplicar mínimo por tres, y él ha sido lo que me empujó para decir, si no te quita esto no vas adelante, porque tiene como un... Claro, hay que sacarlo primero para continuar borrón, con otras cosas. Y cuenta nueva. Exacto. Y entonces al final me puso ahí, y él el que me ha dado más caña, y es esto que tú tienes ahí. Sí, tenemos aquí a la Poder Retorno, sí, que soy súper satisfecho de al final de cómo ha salido todo. Y mientras tanto, nada, tenemos colaboraciones. Yo tengo un estribillo en Azabache, ¿no? Tengo un estribillo ahí. Sí, tenemos... de esto vamos a hablar igual después, luego, de material que puede salir, ¿no? Pero yo digo, también en los, ¿sí?, antiguos yo aparezco de vez en cuando. Ajá, o sea que siempre me dejo mucho espacio y... Y yo soy súper enamorado de los beats de él, a pesar que es amigo mío, que me... Ya. Que me digo, ¿realmente es él que hace cosas? Así que... Joder, con la confi que tengo con él, ¿no? Y que tiene estos pedazos de... Sí, realmente. ¿No? Hay veces que me corto a... También cuando hablé contigo, ¿no? Digo, porque siempre pienso que parece que estoy haciendo como promoción, pero realmente yo soy el primer encantado de lo... Has hecho bien, porque si no, no estaríamos aquí hablando los tres hoy, o sea, que me refiero que... Sí. Yo celebro que nos hayas puesto en contacto sí. y que nos hayas contado pues que estos días pues el Moreno iba a estar por aquí, por Barcelona. Por aquí. Hay una anécdota muy buena, ahora que está hablando, como manager. Dime, vale. ¿Vale? Estoy en mi casa, ¿vale? Sí. Y me llama un día el señor y me dice, mira, Oscar, mira que estoy aquí, ¿tú cómo te llamabas? ¿Oliver? Ah, claro, sí. ¿Vale? El nombre de MC, quería preguntarte, quizás, o... No, estaba hablando con él y era el Oliver, mucho muchacho, sí, ¿vale? Que habían coincidido en un garito. En el Curtis, en un bar de aquí de Barcelona, y de Barcelona lo conoce. Y se había acercado porque en el anterior trabajo viene un remix de Mucho Muchacho y tal. Él será mejor. Exacto. Con Tony Touch. Con Tony, sí, Touch. Y se acercó, se lo puso y me estaban preguntando que cuál era de quién era el sample y tal. Y, sí, además es un sample conocido. Fue más o menos. Fue una anécdota. Sí, yo me acerqué para preguntar. Dijo, tengo un amigo que hace unos remixes y para mí son muy buenos. De verdad que, Oliver, super guay, me dijo, si lo tienes aquí lo vamos a escuchar, y lo escuchamos fuera así, pero después hubo debate de dónde venía el sample, entonces la única solución era llamar a... Hablar con la fuente, ¿no? Esto era ir a la origen. Fue bueno esa anécdota. Muy bien, pues aprovechando esta anécdota, yo también, Moreno, te quería comentar pues al respecto de seguir un poco pues esos trabajos que la gente puede encontrar en el internet, en la red de tu cuño, de tu factura como beatmaker, y es que también te gusta mucho trabajar los remixes, que es una forma, digamos, sí, también de dar a conocer las instrumentales propias con acapelas de artistas conocidos. Me, exacto, refiero que es una fórmula que es muy práctica a la hora de difundir, ¿no? Y de esto tienes varios trabajos publicados, sí. con esta fórmula, ¿no? Digamos. Ahora la copia que te he traído es del segundo, sí, trabajo. Exacto. Hace dos años saqué. En 2022. En 2022. Saqué el 16 Pad to Kill the Beat, exacto, ¿no? Mi inglés es malísimo, sí, pero bueno. 16 Pads to Kill the Beat. Exacto, de remixes. Exacto. Y bueno, empecé pues probando porque me como que me saturaba un poco trabajar a veces con la, no me saturaba, ¿no? Pero bueno, hay veces que me gusta como hacer mi trabajo, ¿no? Claro. Y hay veces que me gusta hacer instrumentales, pero otras veces me gusta poner instrumentales a canciones que son míticas para mí o que me han gustado y tal. Y digo, bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca a ver cómo queda. Claro, a ver qué se puede mejorar aquí, ¿no? Bueno, mejorar, a ver. Con todo mi respeto. O hacer diferente. Claro, yo intento dar eso es, que suene diferente. Claro. ¿Sabes? Nunca diré que la mía suena más guapa, ni, ¿sabes? Porque pues con todo mi respeto. Esto lo digo yo. No, pero. Lo dice no, la gente no. externa. Claro. Y bueno, y la verdad que empecé como en plan jugando. Muchas claro. veces ponía un beat y decía, hostia. Y buscaba a lo mejor. No sé, un vinilo de, qué sé, el cualquiera, Black Moon, el que sea. Sí. Y probaba y decía, hostia, esto queda guay, tío. Claro. Esto tal, esto. Y así fue hasta que me piqué y dije, bueno, voy a hacer un trabajo de remix. Claro. ¿Por qué no sacar esto hacia afuera? Exacto. ¿No? Y la verdad que ya voy por el segundo uh-huh. este año, pero es que tengo un tercero. Llevo 2 años sin sacar trabajo, pero es que en 2 años tengo 2 trabajos preparados. Ahora he sacado el. Las Macandas Aventuras del Hijo de la Inés. Sí, que este es el que es de 2024. Exacto, de que ha salido hace también. Unos meses. Uh-huh. Y creo que a final de año tendré listo el segundo volumen. El segundo volumen de Las Macandas. Sí, también. Sí, sí, sí. Vale, este, o sea, este iba doble ya, venía ya pensado de... Sí, sí, sí. Así. A ver, es una realidad que los beatmakers, pues para probar sus creaciones instrumentales, pues a veces... utilizan alguna capela que tengan por el disco duro o en algún vinilo y tal para ver si eso anda, ¿no? Antes de probarlo o de sacarlo claro. para afuera. Pero claro, si tú vas viendo que eso anda sistemáticamente, pues ¿por qué no hacer unos packs y unos exacto. volúmenes? Y además, pues entiendo que con la variedad de registros, por ejemplo, que hay en System Paths to Kill the Beat, pues la verdad es que yo qué sé, es como una especie de redefinición de algunos temas que pueden ser más o menos clásicos, buena ¿no? definición. Y que todos conocemos o algunos conocemos, ¿no? O sea, todo el mundo quizás no conozca a todos, pero también sirven, aparte de, digamos, hacer de escaparate de tus beats también. Sí. Hay gente que dirá, hostia, y este rapper que rapea también exacto. encima del beat del Moreno, ¿quién era que no que yo, este no lo tenía controlado? Yo suelo dar consejo de escúchate, ponte, claro. búscate los temas, uh-huh. los originales y te vas escuchando el original, exacto. el remix. Y vas ahí haciendo balance. Exacto. Y así también, si no conoces algún grupo pues, de camino, pues... Sí, te sirve un poco de expandir conocimiento, exacto, ¿no? Que al final es, que también es como lo guapo. Es como salieron algunos de los remix que de hecho, otra anécdota. Yo, por ejemplo, hay veces que cuando hablamos de discos, por ejemplo, hay el tema de Dress, de sí. Black Sheep. Yo tenía este maxi y le dije, hostia, ¿tú has visto qué rapeo más absurdo que tiene aquí? Y él se puso súper curioso y dijo, sí, y se puso como, ¿cómo podría sonar esto quitándole...? Ya. Haciendo una reconstrucción, ¿no?, de instrumental. O los de Black Eyed Peas también, que yo ahí aluciné. Sí, en el otro volumen, sí, que ese es increíble. Que cada cosa que... Bueno, yo creo que llegado este momento deberíamos igual pues catar alguno de los remixes, ¿no? Vale. Y luego continuamos hablando. Vamos con alguno de los del trabajo de 2022, con el de System Paths to Kill the Beat. Tenemos 13 instrumentales con 13 rapeos en modo remix. Moreno, ¿cuál ponemos? Estamos en la radio, eliges tú. No sé. Tú, es tuyo. Supongo que tendrás algún tipo de preferencia. No me digas que te gustan todos porque son hijos tuyos. A ver, como me gustan todos. Pero solo podemos poner uno por ahora. Pero si quieres, te giro un poco el monitor y así te refresco la memoria. Uno que me flipa mucho es el de Ron Marciano. Vale. Por ejemplo. El de Scarface Nigga Remix, por ejemplo. Esto. Ese es que le gusta mucho a la gente. Entonces vale, vamos a poner. Ponemos a hacer B con M.O.P. También porque es una rapera muy poco valorada a nivel. Infravalorada. Sí, esto. Sí, dámosle el espacio que se merece. Debería estar mejor considerada. Sí, por supuesto. Todo se ha dicho. Pues vamos ahora con eso, con My Kinda Niga en versión remix del Moreno de la Iné con. Heather B y M.O.P. en la parte del micrófono. Bomba. Brutal. Seguimos hablando en un ratito. What's up? What up, nigga? You got live motherfuckers in the house. No doubt, no doubt. Holding it down for my homie. Yeah. The type of individual that seek out ways to stack mad figures. My kind of nigga. The type to shut down the main man just to make his game plan bigger. My kind of nigga. And when you scheme, he ready to move much more quicker. A nigga's daughter on some all fucking tight order. Quarter charge pissing bitches off something decent. Now find me wildin' at the 54th precinct. I fucks with niggas with braids and with no cuts. Niggas that'll pull a heist and split your front. Putting plugs in fake thugs, hollering street. I'm devil out from lie and 2 hours asleep. Bitch niggas walk around like they rockin'. Stacks of boom back and I know you don't want it. I'm a wild nigga, walk, crack the heinies, twist the Dutch. My type of niggas just stay fucked up. American gunslinger that's dead broke. The thug nigga that's stuck on the front line. Chase you through a dark box, walking a nickel nine. Never regret what he did. Nigga flip a 8 month sentence to a 12 year bid. Be presidential in your residential. Show them niggas what you with. Use your potential. Slang your dope, nigga. Slang your crack. That's where it at. That's when you get it at, fool. Yo, kinda nigga. Yo, kinda nigga. My kinda nigga is a nigga that's gon' bust. Contrabanda FM, Distrito Apache. Esta noche con el Moreno de la Iné y con Mr. Bla conversando sobre música, sobre producción, sobre colabos, sobre remixes. Lo que acabamos de escuchar ahora mismo era un remix del track de Ether B y M.O.P. Maikinda Niga con un beat de El Moreno de la Iné. Moreno, tema remixes, o sea, está todo, vamos, ahí disponible bastante material en Bandcamp. Pero también comentábamos fuera de micro que tú también tienes algunas cosas, algunos trabajos que ya están publicados con MCs que no están en Bandcamp, por ejemplo, ¿no? Que igual, claro, están o en el Bandcamp de los artistas o en otras Spotify, en YouTube, etcétera. Pues, danos 5 céntimos también de cosas que últimamente hayan podido salir. Sí, claro. Bueno, decir, antes de este trabajo, del 16 Paths to Kill, sí, the Beat, saqué un trabajo con un MC de Cuba, ¿vale? Con 120. Uh-huh. Sí, señor. Que, bueno, ahora seguiremos hablando de él y tal. Sí, porque esto va a traer más cola para, exacto, el futuro próximo. Sí, pero sí, fue, sí, un trabajo que se fue cociendo durante la pandemia. Yo lo conocí, uh-huh, a él por Instagram, él estaba en Cuba. Ya ves. Y, bueno, fue una movida para poder grabar, mandarme pistas y tal, pero, bueno, consiguió mandarme las pistas y preparamos, uh-huh, un trabajo entero que creo que salió en 2020, me parece, 2021. Está en Spotify, ¿sí? 120 y El Moreno de la Iné, ¿vale? Se llama Aquí no se para. Trabaja Aquí no se para y lo podéis escuchar. Sí, Aquí no se para, exacto, sí, 2021, sí, señor. Podéis escucharlo porque es un gran en sí. Ahora lo tenéis en España. Lo tenemos allí en Cádiz. Ha conseguido, bueno, salir de Cuba con su mujer y lo tenemos en Cádiz, ¿vale? Qué bueno. Entonces, y bueno, es un monstruo. Sí. Ahora seguiremos hablando de. Y bueno, decir también de allí, de la cena de mi zona, pues sí, tenemos a Senpai Estilo, uh-huh, que es un gran amigo, un pedazo de en sí también, con el que hago bastantes cosas. Que también en el año pasado, creo que fue, saqué un trabajo con él, fantástico. Sí, fantástico. Fantástico, ¿no? Exacto. Y son unos cuantos de corte, rollo jazz y tal, uh-huh, y conseguimos sacar, vamos, un trabajillo. Aparte, seguimos sacando temas en solitario con Crifatemi también, que es un MC de, digamos, de con los que yo he, cuando yo he crecido, de los, ¿sí?, que yo ya estaban en la escena ellos. Ellos vienen de, Crifatemi viene del grupo de Pase, uh-huh, que era el grupo que en el que estaba Nona. No sé si habéis, vale, escuchado, sí, Nona, recuerdo, que es como el gran referente de la escena de, sí, Cádiz, sí, sí, digamos. De la parte así de, exacto, de la provincia, sí. Sí. Y bueno, he colaborado con mucha gente, sobre todo de la provincia de Cádiz, con mucha gente. Fuera, pues, con alguien también de Andalucía. Y bueno, qué decir, que tengo preparado bastante, porque la verdad que, sí, una cosa es el material que haya salido y otra, exacto, el que está por salir, está por, ¿no?, salir, sí. Oye, y ahora que comentas un poco el tema de la escena gaditana, ¿no?, un poco, uh-huh, que siempre, pues igual, ha sido una parte de las subescenas de Andalucía que quizás han sido menos conocidas que otras ciudades más tochas, pues como Sevilla o como Málaga, exacto, pero que siempre ha habido ahí material interesante y sobre todo original, ¿no? De que ha ido saliendo igual con un poco más de cuentagotas que en otras provincias. Sí. Y a lo que iba yo es, la interactividad dentro de la escena andaluza quizás no se da mucho internamente, o cada uno está más en su zona de influencia y no se conecta con gente de otras provincias. Esto te hablo desde el desconocimiento, sí, sí, ¿eh? Por eso te pregunto. Que no, hay conexión, hay mucha conexión. Lo que pasa que en Cádiz y lo que es Jerez encima, siempre hemos estado como muy, nosotros decíamos que éramos como los, como Asterio Belli, ¿no? Como sí, los galos, los galos que resistían contra el resto, ¿sí? Sí. Y entonces siempre hemos estado un poco aislados del resto de la escena. Hemos tenido contacto, uh-huh, siempre, ¿no? Y yo, por ejemplo, con el grupo que tenía ahí como solista, hemos ido a telonear mucha gente, uh-huh, ¿sabes? Tanto a Sevilla, a Málaga, los festivales siempre, sí, han contado mucho con nosotros, pero claro, no teníamos, digamos, a lo mejor no hemos tenido esa oportunidad de poder dar el pasito, o cuando la hemos tenido ya como que no la hemos aprovechado bien, uh-huh, pero no sé, siempre ha estado la escena gaditana, siempre ha estado un poco más, más apartada del resto de Andalucía. ¿Sí? Como ha podido pasar con otras provincias, claro. Exacto, siempre, exacto. Si tú escuchas cual. Andalucía, siempre vas a mirar Sevilla, Málaga. Sí. ¿Sabes? Y en el resto de ciudades, pues sigue, claro, sigue habiendo movimiento, actividad. Sí, sí. En Almería, en Granada tienen lo suyo también, en Cádiz, exacto, claro, en Jerez. Claro, sí. La gente de Huelva también a veces también claro, claro. Hay cositas interesantes. Me refiero que los focos de Sevilla y de Málaga se han llevado siempre un poco la atracción. Y hablo desde alguien que mira desde fuera siempre, ¿no? Sí. Pero que siempre ha habido pues una actividad casi, febril en todas las provincias, ¿no? Sí, sí. Bueno, también, Moreno, quería preguntarte sobre a efectos del proceso de producción. Uh-huh. ¿Tú tienes algún tipo de liturgia o algún tipo de metodología estandarizada para producir? ¿O a veces... empiezas por un sitio y acabas por el otro, o siempre tienes alguna forma estándar de actuar? Lo digo porque hay veces que hay gente que empieza a hacer un beat por la batería o por el bajo y luego ve que ese amplio le pega, o a veces no sé, tú si se puede contar o si lo quieres sí, contar. Claro. ¿Tú esto lo tienes ahí programado o qué? ¿O no? No. Yo, a ver, normalmente uno lleva un proceso, pero yo, por ejemplo, escucho un sample. Sí. Y si hay veces que digo, oye, este sample está guapo. Y a lo mejor lo grabo. Uh-huh. Lo grabo en la MPC y lo dejo. Y cuando digo, voy a hacer un instrumental y empiezo a mirar proyectos, digo, mira este proyecto, ¿sabes? Y a lo mejor del tirón, hay veces que no, hay veces que grabo y del tirón digo, buf. Y es grabar, chopear. Haz una batería, en plan. Si te enciendes y vas hasta el del final. Del tirón. ¿No? Otras veces que voy poco a poco, otras veces hago una batería y digo, hostia, esto mola un montón. Claro, ¿qué le meto aquí? Claro, que le pongo una flautica, una melodía de. Y ahora busca un sample que vaya guay con la batería o eso. También hay veces que trabajo solo con el sample y la vale. Batería es lo último que meto. Lo dejas para el final. Sí, es decir, yo, o sea, me imagino machacas el sampleo todo a lo tope, posible. Chopeado, ¿no? Lo grabo chopeado sin ritmo, el ritmo lo llevo en la cabeza, sí. Es decir, saco toda, yo qué sé, saco pues a lo mejor 4 o 5 patrones diferentes. Sí, secuencias ahí distintas. Exacto. Y cuando ya tengo digo, vale, ahora hace falta una batería. Y entonces cuando empiezo a buscar una batería que mole y me como mucho la cabeza también con los ritmos. Los ritmos me gusta claro. Que, ¿sabes? Como se dice allí en el zoo, que tenga chicha. Claro, claro. Que haya movimiento. Sí, sí, sí, que te lleve para adelante, ¿no? Exacto, un poco. Exacto. Oye, y entonces toda esta tendencia de producir con poca batería o sin batería de los drumless, ¿qué tal te entra? Bueno, yo... Porque tienen su rollo también. Sí, claro, bueno, claro. Es para gustos también. A mí me gusta mucho también el drumless. Es más, también tengo cosas, a veces hago cosas de drumless y está guapo, porque es que el mismo sample es el que te lleva, sí. El que te hace vibrar, ¿sabes? Exacto. Para hacer un drumle lo importante es buscar un sample. Que ande solo. Ahí está, que ande solo. Eso es. Muy bien. Oye, y en cuanto a influencias para producir, o sea, ¿tú te has fijado en otros beatmakers mayores que tú o de mayor calado que tú o no? ¿O has sido siempre muy autodidacta? O porque a veces esto también es un camino que, claro. es el menos buscado. No sé. Cuéntanos. Yo he sido siempre muy autodidacta. Vale. Pero me gusta estudiar a los beatmakers, a mis ídolos. Uh-huh. Me gusta estudiarlo, tío. Me gusta, por ejemplo, ponerme un disco de pit rock. Y por me ejemplo. Gusta ir analizando los beats. Uh-huh. O como pit rock, o como Apollo Brown, sí, sí, puede sí. ser, ¿sabes? Alchemist también. Uh-huh. Y a mí dicen que soy mucho de los 2000. Pero de los 2000, a ver, de los 2000, entre comillas, ¿sabes? Sí, sí, sí, depende. Yo siempre escucho mucha música de los 90 y tal, lo que sí es verdad que a lo mejor a la hora de producir pues puedo más estar más en la onda de Alchemist o sí. de Apollo Brown, por ejemplo. Sí, que de hecho de Alchemist pues tiene también material 90. De la década de los 90, ¿no? Sí, claro, claro. Pasa de pero lo que pasa que es un tipo que ha trascendido décadas. Final de los 90, principio de los 2000. Y ese... cabrón con cariño, pues sigue produciendo genial. Exacto. En 2024, ¿no? Exacto. Que tenemos trabajos suyos de este año tranquilamente. Exacto. El rollo de Premiere de toda uh-huh. vida, esas cosas. Después, también, yo siempre he estado, aparte de analizar mucho la música, he estado siempre robando, como yo digo, robando de vista, ¿no? Bueno, bueno. Yo, con mis hermanos de Agresión, que eran de allí del puerto, siempre he estado allí metido en el... Es uno de los grupos más underground que había en la escena gaditana, sí. Muy hardcore. Uh-huh. Ellos ya en la época del DJ francés este, ¿cómo era? El... No, francés, no, perdona. El DJ portugués que salió. DJ Bomber Jack. Bomber sí, Jack. Que sacó un LP. Un triple LP, exacto, recuerdo. Con Peña de España. Ellos exacto. Ya llevan ahí un tema. Colisión Ibérica. Exacto, que había gente de Portugal y gente de. Exacto. Yo vivía en Portugal en este momento, así que era partidario de la otra parte. Sí. Ahí, bueno. Había nivel ahí, ¿eh? Mis compañeros ya grababan, ya rapeaban ahí ya. Qué bueno. Y el DJ productor, el Super, pues. Yo siempre he estado en el estudio viendo cómo producía, cómo chapeaba, tal. Y él fue el que... Yo me compré la MPC, me la llevé a su casa y le digo, enséñame cómo funciona. Me puse al lado, me enseñó lo básico, me la llevé a mi casa y empecé a... A comerte la olla. A comerme la olla, lo que no a... Y así fue como... Qué bueno. Oye, y a la MPC hay que alimentarla, hay que darle de comer, ¿no? Y bueno, las fuentes de comida, las fuentes de sampleos que tú le metes a la máquina, si escucha a la gente, pues eso, tus producciones y tus remixes, se puede hacer una idea, pero cuéntanos si tienes alguna filia a la hora de ir a buscar sampleos. O no, eres un omnívoro que come de todo. Eso es lo peor que te puedes hacer, es encasillarte en voy a ir a buscar soul o voy a ir a buscar funk. Ya. No, yo cojo un disco y ya puede ser de Marisol o de Rafael o de Lolita. De Scorpions, por ejemplo, o de Lolita. Que el otro día me decía, porque yo he sampleado también muchas cosas de flamenco. Sí, de cosas de Andalucía. Claro, también, exacto. Claro. Allí tenemos mucho para nutrirnos de muchos sonidos. Sí, sonido, sí, sí. Y se notan algunos de los beats que exacto, se pueden escuchar en Bandcamp, sí, señor. Y tanto de, incluso de pop español, de todo. Mira, sí, se puede decir, así como adelanto de un trabajo futuro sin decir nada de específico, pero hay un trabajo que se divide en tres partes y hay tres samples de... digamos, de mujeres, uno por cada grupo, sí. Y son Lolita, que totalmente raíces andaluza, sí. Nina Simone, que vamos por un lado, y Janis Joplin, o sea que vamos por tres... Vaya triángulo, ¿eh? Sí, sí. Extraño, ¿eh? Pero bueno, ahí está la magia del beatmaking, ¿no? Y te sugiere, el abanico grande que... ¿De dónde va para pillar cosas aquí? Y hasta dónde se puede llegar en la variabilidad. Yo creo que no hay que ponerse esto. No hay que acotar, sino nada, expandir. Nada. Todo lo que llegue a tus manos, escúchalo. O cualquier cosa que estés escuchando, incluso en una película. No sé, sí. A veces un soundtrack de una película. La Sirenita de Walt Disney tiene un montón de... Es que es eso. Yo creo que no tienes que ponerte un tope ni nada, sino el oído es el que tiene que decirte esto y esto y... Ya está, ya es creo que la experiencia, ¿no? Sí, también te vas haciendo un poco, pues tú... Claro, te haces a la idea cuando tú escuchas un sample. Tu método y tu gusto personal también, exacto, ¿no? Que dices, a mí me gustan más, yo qué sé, por decir algo, los amplios dramáticos o los de suspense o los que tienen muchas raíces, ¿no? De, pues, étnicas o lo que sea, ¿no? Tampoco me gusta encasillarme al hacer un tipo de beat, tampoco, ¿sabes? De hacer un beat muy hardcore o no me gusta tampoco encasillarme, sino depende de lo que me transmita el sample, con lo que a dónde llego al final. Oye, y a la hora de producir, porque esto también es hay productores que hacen de todos los tipos de combinaciones, ¿sueles utilizar para un solo beat material proveniente de una sola canción? De varias, depende según lo que... Porque esto según también, lo que pida. Ya. Según lo que se pida. Según ¿no? lo que pida. Hay veces que es que el sample tiene tantas muestras... Sí, que dices tú, tantas variaciones dentro de la misma... Claro, tantas variaciones que es que a lo mejor he hecho, yo qué sé, 5 o 6 patrones diferentes y al final es que me sobran. Entonces digo, ¿para qué? No me hace falta. ¿Sabes? Me hace falta a lo mejor una voz que coja de otro sitio, algo. Y también hay veces que sí, que a lo mejor es un sample o un sonido muy peculiar o muy... y hay que rellenar, hay que buscar, acompañarlo con más exacto, material. Exacto, exacto. Muy bien. Pues yo no sé, es que al final ahora, pues con esto del sampling, pues también tenemos en las plataformas, en los sitios donde se fabrican los discos, tenemos robots que detectan sampleos. La policía del sampleo. La policía del sampleo que se merece que le hagan una camiseta o unas pegatinas, ¿no? Cuanto menos. Pero ¿no pensáis que ya... desde que DJ Shadow sacó aquel disco Introducing, que wow, estaba basado todo en sampleos y que ha sido un disco que ha generado pingües beneficios a la industria musical, ¿no deberían quizás cambiarse ya los parámetros para considerar la música, digamos, trabajada con sampleos como más música normal y corriente sin tener que perseguirla? Esto es una reflexión que hago en voz alta, sí, más que una pregunta. No sé, yo ¿cómo pienso, lo veis vosotros? Hombre, que no, también estáis ahí con el digging y el sampling. El digging, claro. Yo pienso, sí, que no debería de existir esto de la verdad. De la, porque, policía, ver, del sample. La policía del sample, no, 1980 sample. Sí, sí, va por ahí el rollo, ver, tío. Sí, es verdad que hay artistas que se sienten como que han sido utilizados, tal, tal, tal. También las discográficas son unas abuzonas. Exacto, sobre todo las de Estados Unidos. Claro, claro, claro. Que roban al artista original, no solamente a quien samplea, claro, sino, sí, que al original. Y que compran lotes de derechos a precio de coste de sellos que cierran. Para después aprovechar, para incorporarlos, claro, a sus catálogos. Hay veces que... que tú coges, eso lo vi yo en un documental y creo que es la de Copyright Criminal, alguna de estas, algún documental, uh-huh, de esto. Y es verdad, porque no me acuerdo qué producto era, que decía que cuando tú coges una muestra, ¿sabes? Y la repites, es como hacer zona de nuevo al artista. Claro, sí, sí. Claro. Es como darle una segunda al manzón. Lo estás reviviendo en cierta manera, ¿no? Exacto. Un artista que quizás o ha fallecido o ya es un señor o una señora de 80 años que, exacto, está en un pueblito de no sé qué país y que... pues quizás el camino lleve a, no que se une, como decías tú, Hum, de, uh-huh, que se ponga el sampleo junto con la música original, sino que se crea una casilla más, o sea que, claro, que ya que se reconoce y decir, mira, había la música original tocada y cantada o sonada, como se dice, la que está sampleada, digamos, con arte, exacto, con cariño, con esfuerzo, uno diga lo que quiera, la y que después está muy trabajada también, que es que a veces también yo reconozco que es que hay algunos productores que igual no trabajan mucho, claro, no machacan mucho el sampleo, sí, ¿no? Sí, y lo cortan así y es como demasiado evidente todo y bueno. Igual, pero no son la mayoría. Igual, tampoco, pero han ido buscando, digamos, por su cuenta. Y después, yeah, está lo nuevo que está entrando. Que hay. Este es un campo nuevo que ya abre camino. Y yo creo que abre también espacio para que se valore mejor lo que es el sampleo. O sea, que en el negativo también sale cosa positiva. Yo creo que ahora, con el tema de esto, que el robot te saca, uh-huh, cosas de forma, sí, porque... tan automática y rápida, pero también poco personal, porque hay que decir que son, si tú te fijas a escucharlo, lleva un montón de fallos y, exacto, cosas. Exacto, exacto. Sí, ¿no? Y los robots son robots y no les puedes hacer mucho caso porque son, pues eso, programas que los ha hecho un humano con una serie de parámetros y características, ¿no? Es que esto, y que... y en ellos están confiando para, pues eso, hacer esas detecciones en este campo y en otros campos, ¿eh? Que me refiero, sí, sí, que... sí, sí. Pero ahora es novedoso y toda la gente le ve como el punto. Pero es verdad que yo creo que a lo largo, no sé, es una hipótesis mía, pero a lo, sí, largo, sí, se verá más claro que siendo cosas matemáticas, porque un programa lleva, el patrón será siempre muy igual, mientras, exacto, que el humano, o en este caso el moreno, introduce indeterminaciones. Va ahí a su, lo que decía antes, sin él no quiere encasillarse, y claro, un programa matemático ya nace encasillado. O sea que totalmente, ya... es así la cosa. Porque, y esto es otra reflexión, porque pensar en producir sin sampleos, ¿se te ha ocurrido alguna vez, Moreno? O... yo siempre lo digo, yo músico no soy, uh-huh, ¿vale? Eres beatmaker. Claro, me refiero a músico, yo no sé, no entiendo de tono ni nada, yo lo hago a oído. Sí, lo que, ¿sabes?, te suena bien en tu, exacto, oído. Exacto, uh-huh, entonces compone una canción desde cero, ya digo, eso es cosa de músico, ¿sabes? Ya. Según mi forma de, sí, sí, de, sí, ver. Sí. Entonces, pues bueno, yo lo que hago son ritmos. Exacto, ritmos para que haya gente con rimas que se monte encima. Ah, esto es. Bueno, las Macandas Aventuras del Hijo de la Iné. Ajá. O sea, tremendo trabajo también de remixes de este año 2024. Una aclaración para quien no lo sepa, ¿vale? Las Macandas Aventuras serían las Locas Aventuras, ¿vale? Es una palabra que viene del caló, claro. Que va a las cosas por ahí. Ya está bien también difundir las cosas con variaciones idiomáticas distintas, por favor, o sea, para que la gente vea que hay riqueza por ahí. Ay, y bueno, esto es un trabajo, esto es el primero, el System Path to Kill the Beat, lo hice un poco a lo que fue saliendo, sí. ¿Vale? A este por aquí, no había una idea en concreto. Ajá. Esto está ya más pensado y hay dos temas que son de los 80, uh-huh. Como el de Ice-T y el de Public Enemy, por ejemplo, ¿vale? De finales de los 80, y luego el resto de los temas son desde el 92, con Eric B. Rakim, sí. Don Sweet de Technique. Joder. Y hasta el 99 creo que es el último, que es el de Inspector Deck de Rec Room. Exacto. ¿Vale? Del sí, primer por, LP de... Por ahí va la cosa. En ese arco, digamos, temporal te has movido en este trabajo. Exacto, exacto. Y bueno, es un lo que me gusta hacer, es una vuelta de tuerca a lo que ya hay. Exacto. Pues son, casi todos son clásicos. Uh-huh. Hay algún tema que son un poco más underground, que la peña a lo mejor lo ha conocido un poco menos, pero la mayoría son clásicos y... Y artistas bastante conocidos, la mayoría. Sí. Alguno sí. Hay que quizás es menos conocido, exacto. Que sirve también para lo que hablábamos antes, ¿no? Para difundir un también su figura. De, exacto. Te voy a hacer la misma pregunta que antes. Tenemos 15 temas. Además, podemos decir que hay copias físicas en CD. De los dos trabajos había copias sí, físicas, también, ¿vale? ¿No? Del primero. De remixes. Salieron 100 copias en CD que volaron. Claro. Y de esta decí también, gracias por recordármelo, que en Discos Impacto hay unas cuantas de copia allí. Por si se quiere acercar pues, a alguien que sea de Barcelona y quiere pillar sí, la copia física, alguna pues, copia se ha quedado allí. Está bien que lo digas porque quizás la gente cuando escuche los remixes quizás le va a entrar el gusanillo. El resto, la verdad que lo de siempre, por internet y tal, pues las he ido vendiendo y allí en mi localidad, pues bueno. Sí, tienes ahí tu base de también sí, de gente sí. Que te apoya. Claro, que... claro. Y así entonces, que si hay gente que no es de Barcelona, te contacta y tú lo envías también. Sí, claro, claro. Por supuesto. Es más, lo he hecho y he aprovechado que vine a Barcelona, me he traído copias y tú sabes, a los colegas, a los amigos, he repartido unos cuantos y he dejado algunas, no hay muchas, la verdad, bueno, pero bueno. Que la gente aproveche mientras haya. Sí, porque ya que quedan bastante pocas. Por no decirte casi ninguna. que están empezando a volar mientras 100 estamos copia, hablando aquí. 100 copias, sí. Tú sabes que. Van saliendo así de a su ritmito y bueno. Entonces, ¿qué tema de estos 15 de las Macandas vamos a escuchar? Tomás, si quieres pegarle un vistazo también al formato físico, así no te tienes que acercar a la pantalla. Aquí cada uno tenemos nuestras filias, Mr. Bla, porque tú tienes ahí como un par o tres que te maravillan y no le quieres influenciar. Ah, no, era para ti, quería. No, tengo esto. A ver, mira, es que tengo ahora el dilema de, bueno. ¿Qué tiro? Ahora por lo por tuyo, mi que antes. ¿De la vieja escuela? ¿O tiro por.? Por el noventeo puro o tiro por el final de los 90. Ahí tenemos ahí bueno, tres vertientes. Tiramos la moneda con tres caras si hace falta. Claro. Tuyo. Antes te hemos cortado obligado a apoyar Eder B. Claro. Yo lo que pasa que. Es que hay muchos temas, tío. Que me gustan mucho. Bueno, si al final no eliges tú, elegimos Mr. Bla y yo. Os dejo que elijáis ustedes. Mr. Bla. No. ¿A dónde disparamos? No, antes yo hice ahí para Ether Vivo, así que ahora vale, te lo dejo si nos quieres. Nos vamos con el tema número 2, que es uno de mis favoritos del álbum. Vale, hemos coincidido y yo iba por ahí. Sí, es uno de mis favoritos y tengo alguno más que me ha volado un poco la cabeza también, he de reconocerlo. Pero el de Lin Kuei con MC Light, Let It Fall, la verdad es que cuando eso sonó en mis auriculares, como que eso, que a veces notas que alguna parte del cerebro se te cambia sí, de levanta. Sitio, pues bueno, estas cosas que pasan escuchando música. Hay una parte del disco que hay un tríptico que es Beatnuts, Mother Superior, y... Sí, de Duelas, y, quizás. Y, sí, y de Duelas, que este tres también... También, es como... no, es que, a ver, o sea, hay que elegir uno porque estamos en la radio, pero lo podríamos poner completo el trabajo sin ningún puto problema. Así que, bueno, vamos a escuchar el remix del Moreno de la Iné con el track del año 1995, Linkui, con MC Light, y un track titulado Let It Fall. Vamos para allá. Now we got nutcrackers, body snatchers, and heart attackers. Mazda 3 combined, plus other jackers that kick more flips than acrobatics. So your plastic couldn't get more charged than my dramatics. Don't pack it, got friends that'll let you have it. Don't start it, or else I have to grab it. Insane till all my pain is out my brain. A dried up skull remains, another MC slain. Moving the ciphers on the lighter with the fire. Your purple going in circles like those Goodyear tires. Liars and labels on the other sides of tables. When I unravel, I be kicking more channels than the cables. I'm ready, willing, and able to end your lifeline. Your windpipe's mine, cause I'm inclined to kick the right rhyme. So very hardcore that you hit the hard floor. I score. When I do jacks, I'm lacking car doors. To my G-spot, I reckon we can take it just a little bit slower. Like this beat, we can all fall down on these white sheets. Life is grand when there's money in your hand and a man by your side that's down with your plan. But yeah, I'm independent, yes I am. I make my own money, I rock my own jam. I drive my own ride and I buy my own gear. So when I hit it, then I quit it, then I breeze up out of there. I tried to warn them that I wouldn't call them, but I had to jet and let it all fall on them. When I'm heated up, I speed it up like a freeway. Your DJ is coming. Summon your creator, the life fader. Complex to me like Alpha Beta. Collect the data, you're gonna need it to defeat me. Some try to sweep me off my feet, they must be sleepy. You're gonna have to bring it stronger than that. I'm on to your rap, but damn, not the point of your crap. So chill before blood spills under the victim. My grill's a pit bull and it'll kill when I say sick 'em. See, I can pick 'em out of a crowd of a million. The villain, illin', not only here to make a killing. You're off my hardcore texture. The wrecker won't hear my steps when I come to get ya. Studs who talk that junk, I never front. If they talk or that you hunt, then I'ma give you what you want. Distrito Apache, Contrabanda FM, Mr. Bla y el Moreno de la INE, esta noche aquí conversando con DJ Hum, el host, el anfitrión. Ya sabéis, yo os estoy dando aquí la chapa cada semana, a veces en solitario, a veces acompañado. Hemos escuchado, y lo vuelvo a decir por si alguien no se ha enterado, uno de los temas de las Macandas Aventuras del Hijo de la Iné, que es el trabajo de remixes que ha salido pues a principio de año con remixes del Moreno de la Iné, con material sobre todo de la franja de los 90 y alguna cosita ochentera, y el track que ha sonado era el de Linkui con MC Light, titulado Let It Fall, que ya os he dicho antes de hacer sonar el tema, que a mí el primer día que lo escuché, como que eso, que me impactó, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entiendo, Moreno, que igual pues el tratamiento que le has dado al sampleo de este remix en concreto es un tratamiento diferente al del resto de los remixes, o simplemente es la procedencia del sampleo que le hace sonar así tan diferente, no sé. Está tocado diferente. Está tocado distinto. Sí, porque va. Ese precisamente el sample, tú lo pillas y tienes que cogerlo como descuadrado. Es una. Es complicado. Quizás por eso mola. Porque, exacto, exacto. Vale. Aparte de música, es una música psicodélica. Exacto. ¿Sabes? Un rock psicodélico. Entonces, sí, pues. La procedencia se intuye un poco, porque dices, esta locura tan guapa. ¿De dónde puede salir? Exacto. De la psicodelia, ¿no? Exacto. Un poco. Muy bien. Oye, y como ya no nos queda demasiado tiempo de programa, de hecho estamos ya pues cuesta abajo hacia el final, Moreno, proyectos futuros, inmediatos, cosas que puedan cuajar en este 2024, cosas que igual tienen más proyección más para el año que viene, no sé, cuéntanos a ver. Vale. ¿Qué andas tocando con tus tentáculos actualmente? Sí, mira, pues, a ver. Como single, pues hace nada, hace cuestión de menos de un mes, salió tema de con Lorazepam. Lorazepam es un MC que tiene bastante, ¿verdad? Bastante punchline, digamos. Sí, que tiene. De allí de Jerez. Sí. Y sacamos un single con él y DJ Láser, que dentro de poco sacaremos, DJ Láser de Don Macrío de Sevilla, dentro de poco sacaremos también el videoclip. Con Crifatemi Senpai, como ya he dicho, Senpai Estilo, estamos sacando single, que estamos trabajando juntos. Y ya, pues, a expensas de aquí, del señor Mr. Bla, que tenemos el proyecto ahí que va poco a poco, cociéndose. Un proyecto empezado, ¿no? Sí. Empezado, llevamos unos años trabajando en él y bueno, y dará la luz, yo creo, para el año que viene, yo creo que estará listo. Sí. Bueno. No sé, el trabajo con que yo creo que es el más esperado, ¿no? De sin quitarle importancia a los demás. Sin desmerecer el resto. Exacto. Claro, por supuesto. Pero con mi hermano, porque yo ya le digo mi hermano, ¿vale? Con 120. Sí. Vamos a tener nuestro debut en disco de vinilo, ¿vale? Qué grande. O sea, vamos a por plástico esto, circular sí, con surcos. Sí, hemos tenido ahí una editora que se llama Cat Production. Y nos ha apostado por nosotros, ¿vale? Qué bueno. Y bueno, lleva buenas colaboraciones. Es un trabajo que se ha grabado en La Habana. Ya ves. ¿Vale? Y está mezclado y masterizado en La Habana también por el Prófugo, que para mí es un pedazo de profesional. Sí. Y bueno. Todo producciones tuyas, entiendo. Sí, todo producido por mí. Y bueno, tenemos las colaboraciones que va para largo, pero bueno. Vale, sí, pam. Hay gente de Cuba, hay gente de España, perdón. Tenemos a. Al Chico Pro, Foreina. El Foreina. Da Foreina, desde New Jersey. Desde Italia, Mr. Bla, lo digo Mr. yo. Mr. Bla, aquí, está haciendo promo el solo. Ahí, ¿vale? Esto. Qué bueno. Tenemos a Ian Loops, es otro compadre de allí de Cuba. Ajá. Tenemos. No me quiero dejar a nadie en el tintero, por favor, que después me matan. Quizás algún DJ también tienes, sí, ¿no? Algún DJ. Tenemos al gran Da Terror Bandi, de aquí desde Barcelona, un gran amigo. Vale. Tenemos a DJ Láser también desde Sevilla. Y tenemos también a María Morena, que es una chica de Extremadura, que entró en un estribillo con nosotros y es una chavala que... Yo creo que dará de qué hablar porque tiene mucha trayectoria y la verdad que tiene una voz muy bonita, tío. No sé si me deja alguien. Que nos perdonará, estamos nerviosos. Sí, estamos en directo sobre y todo. En directo, y en directo esto. A veces no se dice todo. Claro, me debería haber traído una chuleta. Bueno, pero este, digamos, va a ser inminente. Este va a salir en este 2024, lo que queda de año. Exacto. ¿No? Sí, momento. Creo que es para septiembre, octubre, creo que lo tendremos ya a la venta. Ya daremos, tú sabes, promo por las redes sociales. Exacto. Y tal. Y la verdad que muy contento porque es como el primer trabajo en formato vinilo otra vez. Ya ves, sí, porque entero. Además es como vuestra aportación también a la cultura, a la cultura del vinilo, ¿no? También nos faltaba. Sí, el anterior trabajo quisimos sacarlo en CD, pero por una cosa o por otra, como que no teníamos completa el diseño y tal, y al final se quedó como ahí, se quedó en las plataformas digitales. Sí, sí, sí. Pero este ya nos lo hemos... Aparte que hemos tenido la oportunidad. No todo el mundo tiene una oportunidad, ni el dinero de poder editar. Es una inversión relativamente fuerte y bueno, no siempre se puede. Y, claro. Y va a salir una tirada de unas 300 copias. Ajá. Edición limitada y bueno, espero que... Hasta que se acaben. Espero que... Yo con que la gente lo escuche y le guste, ¿sabes? Porque es un trabajo que hemos hecho con mucho cariño. Uh-huh. El Junior, que es el 120, él está que no se lo cree, claro. Tú imagínate, está viviendo en Cuba, hacerlo de Cuba, está en España, está trabajando y encima va a editar un trabajo en vinilo, ¿sabes? Como a la cambia la vida al 200%, ¿sabes? Y está súper. Aquí le mando un abrazo muy fuerte. Sí, se lo merece, sí. Es uno más de la familia. Bueno, un abrazaco gigante para 120. Como nos queda poquito tiempo ya de programa, vamos a recordar a la gente dónde puede encontrar tu material, Moreno, dónde puede ir a investigar tu canal de YouTube o tu perfil en las redes sociales. No sé, tú no sé si tienes alguna plataforma, digamos, que te guste más para ayudarte a la promoción. Uh-huh. Yo es que soy muy del Bandcamp porque como tiene trabajos enteros y playeables y además sin tener que inscribirte, pues como que me gusta más, pero es algo personal y subjetivo, ¿eh? Sí. A ver, yo lo que pasa, por ejemplo, en Bandcamp tengo los trabajos completos, que creo que te los puedes descargar, ¿no? Inclusive, sí. ¿Vale? Ahí tengo los trabajos instrumentales. Vale. Después en YouTube, que en todo lo que busques, pon el Moreno de la Inés, todo junto, sin acento ni nada. Exacto. Y te va a aparecer Instagram, que ahí para estar al día de todos los trabajos está muy bien. ¿No? En YouTube tengo vídeos, porque aparte de estos remises, tengo algunos vídeos que hemos sacado. Y tengo a mi compadre Isra, Senpai Estilo, que me ha estado haciendo como mezclando, por ejemplo, el vídeo de el tema de Ice-T de I'm Your Pusher. Sí, ya ves. Pues está el vídeo original, pero tiene mezclado, tiene imágenes metidas incluso de películas de pajares y tal. Está y como hecha versión ibérica, ¿no? Exacto. Soy tu pusher, pero de ibérico. Y eso lo puedes pero encontrar del polígono. En YouTube. Lo encontrar en YouTube. Pusher poligonal. Y nada, el trabajo con 120 y tal, todos los que sean en sí y tal, están todos en las plataformas digitales, desde YouTube, Spotify, Apple Music, todo este rollo de... de todas las plataformas que a veces no se acaban de distinguir demasiado entre ellas. Yo solo me guío por la Spotify, que es la que un poco más manejo, pero... Ya. Sí, el resto están ahí también. Alguien se supone que las escucha o alguien las consulta. Que cada uno busque la que utilice poniendo el nombre y ahí estamos. Las filias de cada uno pues son suyas propias, ¿no? Pues Moreno, Mr. Bla, nos tenemos que despedir, pero no nos vamos a despedir sin escuchar un tema de un CD que Mr. Bla nos ha traído también. Mr. Bla, tenemos pendiente alguna la otra visita futura cuando tu trabajo vaya adelante, ¿vale? Pero cuéntanos qué nos has traído y qué vamos a escuchar, porque he traído un disco que tiene una ruta muy muy larga, pero vale, que lo que decíamos antes, que aquí mi hermano el Moreno del Ene me empujó a cerrar. ¿Sí? Son temas grabados durante muchos años y en diferente parte del mundo, porque estaba viajando mucho en este momento. Tú has visitado y has vivido en varios sitios, países, variados. Sí, Portugal, Finlandia, Polonia, bla bla bla, y nada, había registrado temas. Yo soy muy, él dice que soy el simbolista, con las cosas muy simbólicas, le meto muchos conceptos y tal, por lo cual esto ya en mi cabeza estaba completo. Son métricas pero registradas en diferentes partes del mundo. Son, se llama Notas de Viaje, digamos el subtítulo, que el título era La Voz de Ritorno, y, pero no son cosas sueltas juntadas así con pegatina, son todo hecho con conceptos. Están pensadas, sí. Sí, y nada, y hay un tema que es Non Toccarla, que está hecho con mi hermano Utopía, que es lo que hace también el encargado de los beats, junto con Menu Massi, con bueno. Jean-Jacques. ¿Me dices el número del track y así de paso ya lo preparo? Ya me acuerdo, yo... La voy preparando yo aquí en el reproductor. Porque esto también hay copia física. Hay copia física, sí. Un CD en formato digipack. En formato digipack, pues siempre me gustó más del plástico. Porque lo que decimos antes del MP6, yo creo que también está en un formato musical. El MP3, que es muy así ascéptico. Después pasamos al CD, esto de plástico. El digipack ya tiene esto cartoncito. Ya tiene algo de más de textura, ¿no? De textura. Aparte del plasticuchi. Que te da cariño y después llega, como decíamos antes, al sonido analógico, que es el vinilo. Yo de hecho me permito decir que tengo la participación en el disco del Moreno de 120, y me lo digo solamente no para decir que hemos dicho que tú colaboras también. sí pero digo no me permito decirlo, no, pero no por decir que guay, sino que me emociona un montón que yo tenga algo bien vinilo, ¿sabes? Bueno, a veces y por ocurre. Eso se les soy súper agradecido, porque me emociona algo un montón. Habrás hecho bien por el camino, sí. Yo qué sé. Bueno, pues Moreno, Mr. Bla, muchas gracias por haber traído el material sonoro, por compartirlo aquí. Y ya sabéis que, bueno, para próximos trabajos, visitas Moreno a Barcelona, ya tú sabes, el Bla ya lo tenemos por aquí de continuo. Pues aquí hay una puerta que está, ya os digo, pues ahí está abierta. Gracias. Y nos marchamos, recuérdanoslo, Bla, escuchando. Non Toccarla, con Utopía. Vamos ahí, pues. Pasarla bien. Agli ultimi troppo distanti, non resta che sperare che qualcuno sbandi. Sono sorrisi e pianti, affanni e pare. Dove chi è sveglio dorme, chi sogna è preso a male. Dove pure se dura sai meglio durare. Perché in un mondo che crolla è meglio essere l'ultimo a crollare. È una vita, una lotta, non toccarla, scotta. È una vita sola, non mollare, l'obbligo non è morale. Tocca giocare per ogni botta, presa e ricominciare. È una vita, una lotta, non toccarla, scotta. Ma è una vita sola, non mollare, l'obbligo non è morale. Tocca giocare per ogni botta, presa e ricominciare. Vediamo i suoni sparsi mossi, incastromasse di testi, per dire noi le cose che tu non diresti. Io una follia che mi trattiene dal verso, per capire dove sono e non mi sento diverso. Ogni volta che colpisco me stesso ho imparato modi di raggiro, perché sono davvero un malato. La nostra forza non cammina con loro, il nostro suono mostra il meglio da solo. Ho qui mio fratello che mi chiede che fai. Io penso perplesso e non mi muovo mai. Scendiamo morti per la strada e tu cambi via. Per ogni amico che ho perso resta la mia malattia. Vado al lavoro come sempre e torno tardi. Stai cercando chi farebbe, dove cazzo guardi. È una vita, una lotta, non toccarla, scotta. È una vita sola, non mollare, l'obbligo non è morale. Tocca giocare per ogni botta, presa e ricominciare. È una vita, una lotta, non toccarla, scotta. Ma è una vita sola, non mollare, l'obbligo non è morale. Tocca giocare per ogni botta, presa e ricominciare. Servono tecniche easy in un mondo busy, dove la semplicità manda tutti gli altri in crisi. E lì dove c'è infamità, per ogni crack bisogna saper sferrare colpi ancora più cattivi. Io so che tu lo ascolti il bla, tu lo capisci il bla, tu sai che il bla bla non è soltanto bla bla bla. Io smonto la realtà, cancella ambiguità, perché il loro mondo ideale è una balla, è un parla parla generale. Perché in generale sta gente è evidente che non sa di che parlare. Dicono non usate la testa, perché alla fine della festa sarete la prima testa che cade. Ma sta vita è globale, è una rissa generale. È un cane mangia cane dove non puoi digiunare. Si paga fino in fondo e non ti puoi spezzare il conto. E nel finale non c'è nessuno che arriva secondo. È una vita, una lotta, non toccarla, scotta, è una vita sola, non mollare, l'obbligo non è morale, tocca, giocare per ogni botta, presa e ricominciare. È una vita, una lotta, non toccarla, scotta, è una vita sola, non mollare, l'obbligo non è morale, tocca, giocare per ogni botta, presa e ricominciare. È una vita, una lotta, non toccarla, scotta, è una vita sola, non mollare, l'obbligo non è morale, tocca, giocare per ogni botta, presa e ricominciare. È una vita, una lotta, non toccarla, scotta, ma è una vita sola, non mollare, l'obbligo non è morale, tocca, giocare per ogni botta, presa e ricominciare. Y hasta aquí el Distrito Apache de esta noche. De nuevo, pues agradecer, ya se han despedido antes, pero al Moreno de la Iner su visita directamente desde la escena de Andalucía, desde la escena de Cádiz, desde Jerez. Y también agradecer, por supuesto, a Mr. Bla, un integrante más a estas alturas de la escena local de Barcelona, originario de la escena de hip hop en Italia, y que siempre está ahí apoyando, y que próximamente pues le tendremos noticias suyas también a efectos musicales. Distrito Apache se despide ya por esta noche, y solo me queda recordarte que si te apetece de nuevo una nueva edición de Distrito Apache fresca y sin enlatar, te remito al martes que viene a eso de las 9 de la noche aquí en directo en Contrabanda FM en el 91.4 si estás en Barcelona o alrededores, o desde las www.contrabanda.org si estás fuera de Barcelona. Ya te anticipo que también habrá invitados interesantes la semana que viene, pero no te voy a decir quién. Tendrás que averiguarlo tú por ti mismo, por ti misma. Hasta la semana que viene. Même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. Step, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête, t'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le...